Interesante. Hablamos de Omar Acosta, es especialista en intervenciones psicosociales y promotor, que está bueno para hablar también de derechos de las personas con discapacidad. Es el primer congreso, va a ser vía web, vía online, o sea que está buenísimo para poder participar. Le damos la bienvenida. Omar, buenos días. Pablo Benítez te saluda, Mañanas del Sur. Buenos días, Pablo, y buenos días a toda la audiencia de la ciudad de Concordia alrededor. Así que sí, saludar también a la gente que nos está escuchando, no solamente en Entre Ríos, también ya están escuchando por el internet en otras provincias, y bien, también saludar a la gente de Ecuador que coordina también distintos congresos. Perfecto. Bueno, el otro día nos hablaba de esto, qué bueno generar estos canales con gente de otros lados. Bueno, Omar, primero ahora vamos a hablar de la situación de discapacidad, que siempre tenés un análisis de esta situación que estamos atravesando, pero buenísimo este primer congreso. Para decirle a la gente que quiera participar, contanos un poquito sobre esto. Bueno, el congreso a nivel internacional a neurodivergencia, hablamos justamente de hoy por hoy, se habla mucho, ¿no?, de lo que es la neurociencia, la neuropedagogía, ¿no?, neuropsicología, por las problemáticas, ¿no? Y realmente hemos coordinado con distintas universidades y también institutos de formación superior y docente, que hay algunas personas en Argentina, mayormente tenemos personas calificadas, digamos, idóneas en la temática en esta educación inclusiva, que remarca la importancia de la neurodivergencia. La neurodivergencia habla, obviamente, del modo de lo que la persona, ¿no?, tiene unificación de su cerebro. Digamos, no hay límite para aprender, es muy importante, y justamente, bueno, a mí me toca estar disertando dos ponencias, una es sobre el deporte, lo que es la educación, y al deporte adaptado asistido, que eso fue por medio de una investigación, porque yo vengo de la investigación del modelo social, ahora estoy como investigador del modelo social a nivel Argentina e internacional. Por eso hicimos un proyecto en el norte de Santa Fe que se llama un Consejo Participativo Social Comunitario, y de ahí nace justamente de ese proyecto la viabilidad de la coordinación al deporte adaptado asistido mediante un grupo de trabajo que hay en el norte junto a Laura Alarcón y Remigio Roja, que obviamente su hijo participaba en deportes adaptados asistidos, y bueno, también él fue premiado en Santa Fe, se hizo una mención al honor a Axel por un deportista adaptado, y bueno, surgió de esa manera de llevarlo internacionalmente a lo que tiene que ver con el deporte adaptado asistido, que hoy en Argentina solamente existe el deporte adaptado y nada más, pero el asistido hay que darle más importancia a esto, porque también hablamos de la neurodivergente, de las personas que pueden, obviamente, tanto como personas con discapacidad como adultos mayores. Perfecto, mirá qué bueno. Y aparte, eso que marcás, que es un abordaje humanizante, ¿no? Justamente la frase ya es positiva por el hecho de que estamos en un escenario que es casi lo contrario a esto. Explícame eso también un poquito, Mar. Sí, humanizante, porque realmente todos venimos de la lucha, ¿no? Yo vengo mucho del activismo, vamos a hacer 12 años del activismo puro en la discapacidad. Después obviamente uno se viene formando, estudiando, para poder llegar y tener el léxico, ¿no?, correspondiente a poder estar, ¿no?, como convencionista internacional, orador, exponente. Y de la parte humanizante nace esto de querer hacer cosas, de querer implementar proyectos, de querer avanzar en la temática de discapacidad y darle la viabilidad tanto a las personas con discapacidad y a los familiares. Hoy por hoy, Argentina, lo quiero decir, está en un retroceso total en la temática de discapacidad. Yo no puedo creer que hemos venido luchando desde Añares junto con Luis Liendro, que es el escritor de los libros que yo promociono y me baso en sus libros y sus manuales. El retroceso que está teniendo Argentina hoy por hoy es calamitoso. Sí, bueno, la otra vez que charlamos, la última vez, no hablaste de un escenario preocupante con respecto a este temita, y no ha habido avances con respecto a eso de la última vez que charlamos, Omar, ¿o no? Es más, te diría, se agrava la situación. Sí, nosotros hemos presentado un pliego que justamente el diputado Daniel Arroyo lleva adelante, porque él es de la comisión, digamos, presidente de la Comisión de Discapacidad de la Cámara de Diputados a nivel nacional. Y los quiero aclarar, lo que nosotros hacemos no es política, sino que la discapacidad está en todo tiempo. Respiramos nosotros y militamos el tema de la discapacidad. Los colores nuestros del activismo es el color de discapacidad. Y tenemos que llegar sí o sí a la política para presentar proyectos para que vean que estamos presentes. Y bueno, se presentó, hubo dictamen en el diputado, se pasó a senadores. Yo ya me había reunido anteriormente, antes que pase lo que pasó en la Cámara de Diputados, yo ya me había reunido con el senador de Angeli, uh-huh, en Buenos Aires, una reunión, y le expliqué cómo venía la temática de discapacidad a nivel nacional. Fuimos con una colega de Santa Fe, Eugenia Brañi, que trabaja con el deporte social. Un saludo para Eugenia, que es una persona que trabaja también en lo social, en lo deporte. Justamente se trabaja con el grupo de Club Sociales, Hockey Club Sociales Santa Fe. Y charlamos con él, yo estuve charlando con el senador y le dije, bueno, como es presidente de bloque, de que cómo se podía tratar esto, de qué manera, porque la verdad que estamos mal en el país. Bueno, obviamente en ese momento se estaba tratando en diputados, pero yo alcancé a hablar con él realmente de la problemática que hay a nivel nacional en discapacidad. O sea, ¿por qué el ajuste en discapacidad y no ven para el otro lado? O sea, también es muy preocupante porque hoy ya las familias, ponele, yo ahora que estoy trabajando como terapista, ¿no? A Dios gracias, pude seguir estudiando y formarme a nivel internacionalmente, ¿no? Y yo veo que lo que yo tengo que cobrar como terapista o como actividades a las personas, no lo pueden pagar las personas. O sea, es cuesta arriba lo que los profesionales tenemos que cobrar, los talleres didácticos y actividades, y la verdad que hoy por hoy, ¿y por qué no quieren aprobar en el Senado? Hay como una jugada rara y ofensiva hacia el colectivo de discapacidad. Como que buscan que los gobernadores apoyen al veto, ¿no? Para poder darle dinero a los gobernadores que necesitan para las obras públicas. Pero eso no se hace. O sea, hay un ajuste total que, obviamente, que creo que hace retroceso a las provincias a querer ayudar a las personas con discapacidad. Pero siempre encontramos, a Dios gracias, en cada provincia que voy recorriendo por mi trabajo, por actividades, intendentes, intendentas y gobernadores que están de acuerdo con el plan que uno le presenta humanizante a la temática de discapacidad. Ahí está. Mira qué bueno. Viste que el otro día hubo una marcha contundente en los sectores de discapacidad, más que nada por los prestadores de servicio. Bueno, ahí lo estabas describiendo vos, cobrar lo que es, y el acompañamiento y los recortes son sumamente preocupantes, Omar, ¿o no? Sí, tal cual. Imagínese que un terapista o un acompañante terapéutico está cobrando 3.500 la hora y lo paga aquí a 180 días. O sea, ¿dónde se vio eso? O sea, con la mutual, eso lo paga la Superintendencia de Salud, porque la Superintendencia de Salud es la que está reglamentada por una ley, que es como sería el FBI y la policía de las mutuales y obras sociales, que regula eso, que tienen que pagar, que tienen que llevar las prestaciones. Pero bueno, como depende de Nación, no hay fondo, dice. Pero sabemos que sí hay fondo, sabemos que sí hay dinero, porque Argentina, somos un país rico, es verdad, tenemos la parte del campo, yo soy de la parte privada y veo que somos el motor, el campo, el motor de todo. O sea, con las retenciones, amagan a sacar las retenciones, sube, baja el dólar, peso dólar no sirve, porque lo que trabajamos sabemos que estamos trabajando en el campo y tenemos las pymes agropecuarias, sabemos si sirve o no sirve. O sea, hay personas que piensan que porque el dólar está bajo está todo bien. No está bien, porque una persona que tiene, obviamente, empleado y que necesita trabajar en el campo, sabe el gasto enorme. Se paga dos veces. Si yo arriendo, pone, suponte, un ejemplo, tengo que pagarle al arrendatario, al dueño del campo, merecidamente, y después tengo que pagar un arriendo del Estado. ¿Pero por qué tengo que pagar un arriendo del Estado? Esa prestación no va. Bueno, dinero hay. Entonces, emergencia en discapacidad, ya tiene que salir la ley, que el Senado lo tiene que aprobar. Y bueno, y está Luis Juez, que es un senador nacional, que tiene una hija con discapacidad, y yo vi una de las notas que hizo, que dijo que él va a tratar de que sí o sí se vote esto, y que el bloque lo vote. Pero bueno, hay amenaza del veto, porque la verdad que eso no es antihumanizante, esa cosa no le diría siquiera en Argentina. Increíblemente, ¿no? Para justificar el equilibrio fiscal, ajustar en todos lados, pero justamente un área tan sensible como lo es la discapacidad. Che, Omar, te pregunto, ¿una jornada intensa porque son 3 días de congreso? Mira, sí, son 3 días, yo solamente participo en 2 con mi ponencia. Una es por el tema educación, porque yo he trabajado mucho en el tema de educación inclusiva, más que tiene que ver lo que es la convivencia escolar, y lo llevo al método Montessori. Método Montessori, creo que, no sé, lo deben conocer muchas personas, tal vez algunos psicopedagogos o especialistas en educación. El método Montessori habla de cómo coordinar actividades con los niños para que tengan su mejor aprendizaje, y siempre hay que recalcar que cuando uno enseña, ¿no?, hay que enseñar sobre las emociones, porque cuando una persona aprende emocionalmente, se acuerda para toda la vida lo que aprendió, ¿me entienden? O sea, cuando uno estudia, es sobre las emociones, trabajar en las escuelas que hoy vemos. Bueno, me toca hacer un proyecto y analizado en el Congreso, porque veo que se maneja de esta manera a nivel internacional. No cualquier persona puede estar adelante una ponencia, no tiene que tener una trayectoria y un proyecto viable que le dé viabilidad a lo que está hablando, sujeto a lo que uno viene a hacer. Entonces estoy con 2 ponencias, una que es justamente en el tema de la educación inclusiva, a lo que tiene el abordaje Montessori, y te voy a tirar una cosa más. Yo estoy presentando un proyecto que es sumamente importante, elevar el Montessori a los adultos mayores, porque Montessori lo usa solamente con los niños. Bueno, yo busqué la manera de adaptarlo a los adultos mayores que están empezando a contener Alzheimer, algunas demencias, y lo hemos visto comprobando que da resultado también. Perfecto, mirá qué bueno. ¿Cómo hace la gente que está escuchando, Omar, para inscribirse? ¿Cómo están manejando ese temita? Porque es 100% virtual y eso está buenísimo porque lo pueden hacer desde acá, obviamente. Contanos un poquito sobre eso, sobre la inscripción, si tienen que tener algún tipo de condición para inscribirse. Háblanos de eso, Omar. Bien, en el Congreso se pueden inscribir en la página Agrupación de Discapacidad de Adultos Mayores, que es ADAMEL, que lo pueden buscar. Y también es gratuito el Congreso. Perfecto. Pero si quieren certificación, eso sí, se abona aparte. Pero es gratuito, cualquier persona puede participar del Congreso entrando a la Agrupación de Discapacidad de Adultos Mayores en Facebook. Pueden buscar el link donde se pueden inscribir, tienen el número de WhatsApp para poder consultar. Es un congreso humanizante, lo llamamos nosotros, porque de toda la gente que va a exponer y profesionales vienen de lucha, no tanto educación, discapacidad, investigación, que es importante, y me parece la viabilidad de seguir unificando contactos internacionales para llevar adelante la voz de lo que tiene que ver con el calor humano y la realidad que está pasando hoy en el mundo. Perfecto, ahí sí que está buenísimo. Y estos temas, sí, me gustó eso que hablaste de las emociones, me parece sumamente fundamental avanzar en esto, no solo en el área de discapacidad, sino en la educación en general, avanzar un poco más con el tema de las emociones, ¿o no, Mar? Sí, sí, eso es importante, hablar con las coordinar con las emociones. Uno por ahí dice, ver, podés coordinar, pero hay herramientas muy importantes. Yo soy partidario de seguir formándome, digamos, académicamente a nivel internacional. Ahora empecé afuera, porque creo que por ahí viene, hay igual a universidades argentinas muy buenas, pero siempre aprendo de afuera por la forma a veces, ¿no?, de abrir un poquito más la mente. Eso lo recalco como coach en neurociencia, porque coach en neurociencia es para justamente coordinar, ver cómo funciona el cerebro, y también obviamente la neuropsicología clínica, que es muy importante. Eso es algo muy importante, la neuropsicología clínica, que uno puede atender a cualquier persona, sea con discapacidad, adulto mayor, con cualquier problemática, basado en estudio de cómo funciona nuestro cerebro. Y la parte emocional en la psicoeducación, que eso ahora nosotros estamos canalizando un proyecto para hacerlo, lo que tiene que ver con Santa Fe y Entre Ríos, arrancar sobre las emociones en las escuelas. Es fundamental capacitar en las escuelas sobre psicoeducación y en las emociones. Perfecto, mira qué bueno, ¿eh? Omar, como siempre decirte, es un gusto tenerte en el programa. Bueno, vamos a estar repitiendo, obviamente, que se pueden anotar. Esto va a ser del 1 al 3 de agosto. Sí, del 1 al 3 de agosto, es un congreso internacional, reitero, pueden entrar a la agrupación de discapacidad de adultos mayores de Entre Ríos en Facebook, ahí están los links, se pueden inscribir. Van a encontrar también ahí otro congreso más, pero ese congreso es el 4 de julio, eso es un congreso que se habla de proyectos empresariales para la mejor calidad de vida de las personas con discapacidad. Ah, eso lo organiza una fundación desde la Universidad de Ecuador, también ahí, así que bueno, ahí también pueden inscribirse. Perfecto, ahí está Omar. Como siempre, un gustazo tenerte en el programa. Te agradecemos la predisposición y te mandamos un fuerte abrazo. No, muchas gracias a vos, Pablo, y saludar a toda la gente querida ahí de Concordia, y también saludar a la gente de Charrúa. Perfecto, ahí está. Buena jornada, ¿eh? Bueno, qué linda charla. Bueno, momentos para hablar de este tipo de actividades, la verdad que buenísimo la discapacidad. Bueno, hizo Omar una gran descripción de la situación que atraviesa el sector de discapacidad y la verdad que es preocupante, ¿eh? Pablito, nos vamos a ir rápidamente a la música, nos vamos a ir rápidamente a la tanda y vamos a seguir con más Mañanas del Sur.